Seguimos en el programa y bueno, como siempre, como todas las tardes, ¿con quién estamos en comunicación? Con nuestra corresponsal santafesina, ella, Sevina Sicutini. ¿Cómo le va, Sevina? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Es una jornada porque más degradable, fría, la verdad que sí, 14 grados de temperatura, una térmica de 5 grados, pero está lindo, la verdad. 13 grados 8 décimas. Para el viernes. 13, ¿verdad? ¿Cómo? Que estamos esperando la lluvia para el viernes. Ah, yo sí, pues, hoy estamos martes, que quiere que sea viernes. Bueno, Esperando la lluvia para el viernes. Viernes, bueno. Escúcheme, le cuento. 13 grados 8 décimas en Gálvez. La humedad del 42%, la presión atmosférica medida por hectopascales, 1017.6, y los vientos del norte a 11 kilómetros por hora. Ese vientito hace que la sensación térmica sea más baja, ¿no? Es el vientito, claro, del sur, que viene con todo el frío del sur, ahí, Bariloche, y todo, y están todos tapados de nieve. Bueno, no solamente tapado, ha habido varios problemas, habían quedado atrapados, estaban esquiando por la noche en Ushuaia, hubo un desprendimiento de nieve, lo cual quedó un joven atrapado y un perro rescatista de los bomberos logró salvarlo, porque estaba un metro y medio abajo. De noche se esquía. Sí, yo creo que las pistas de esquí hasta determinado horario vos podés estar. A ver, uno dice de noche, acá se cae la noche a las 6:30 de la tarde. Imagínese el sur del país. Creo que a las 5:30 ya la gente está en los paradores tomando chocolate caliente, justamente para mantener el calor corporal. Debe anochecer muy rápido. Bueno, tengo que reconocerle a usted que tiene buen olfato en lo periodístico, y fundamentalmente cuando charlamos con cierto... Eso que el COVID me castigó con el olfato. Bueno, pero periodísticamente sé que lo mantiene. Porque usted, cuando discutimos el tema de la magistratura, lo que significa este gobierno y todo eso, hay mucha desprolijidad. No. Extrema precaución en la magistratura tras una irrupción y una irrupción legal. Dice, ante la presunta apertura de 24 sobres, declaraciones juradas y posible manipulación de 9 de ellos, se interpuso intervenir el área encargada de la guarda de trasladar los instrumentos a otra dependencia. O sea que todo lo que la papelería que tenía, se ha intervenido ese tema, ¿no? Acá parece que ha manipulado 9 sobres que están presentando por el tema de la fiscalía, todas estas cosas. Bueno, sí, pero hay una corrección en ese tema. Usted está hablando de el Consejo de la Magistratura de la Nación. ¡Apa! ¡Qué burro! Sí. No, ¿eh? ¿Cómo va a decir que burro el conductor? No, y sí, no. Por eso, no, sí, tiene razón, de la Nación. Bueno, no, ya usted, como, o sea, la culpa la tiene usted. Usted me embala todos los días contra Don Mario, hasta me enganché en esto. Usted quiso formarse. Por no leer más abajo, tío, cuidado y no leí más abajo. Porque con usted, la Nación. No, bueno, no hay problema. No, en su momento nosotros habíamos hablado de unas declaraciones de Palo Oliver en cuanto a los pliegos que venía enviando el gobernador, justamente por pidiendo explicaciones sobre el caso de Ramoneda, ¿se acuerda? Sí. Bueno, esta abogada, si me parece, va a terminar siendo aprobado el pliego. No sabemos cuándo van a estar citando la gobernadora, perdón, la vicegobernadora, que es la presidenta del Senado. Seguramente lo vas a estar convocando para luego del receso, para la próxima asamblea. En el caso que nosotros hablábamos del Consejo de la Magistratura, era en cuanto a las declaraciones de Palo Oliver. ¿Qué le decía? Queremos que el Consejo de la Magistratura nos dé explicaciones sobre estas ternas. En realidad el Consejo de la Magistratura no tiene absolutamente nada que ver en este caso, porque el Poder Judicial arma los concursos, estamos hablando de provincia, arma los concursos, vos tenés todo. En pandemia fue la primera vez en la historia que empezó a recibir de manera online los certificados, porque normalmente vos lo tenés que presentar de manera presencial. Pero bueno, tuvo que ayornarse la situación y tenían un tiempo prudencial para que aquellos que se postulaban, todos abogados, a distintos cargos, tanto de fiscales como defensores y también jueces, tenían una determinada fecha, vos después tenés para presentar antecedentes de oposición, las entrevistas, tenés un orden de mérito, como de costumbre, depende del puntaje que vos saques, después eso se eleva al Poder Ejecutivo, el gobernador es el que elige de lo que es, podríamos decir, depende el número asignado que tengas como orden de mérito, normalmente se eligen los primeros entre 3 y 5 personas que han quedado mejor puntuadas, y de esas personas mejor puntuadas se elevan a la legislatura para que sean tratados, aprobados o rechazados. Sabemos que si te lo rechazan no podés presentarte más por 2 años. Y en este caso, desde que arrancó la pandemia, desde que arrancó la gestión de Perotti, que la verdad tuvo que... No es muy elegante lo que voy a decir. Esperaba seguramente encontrarse con otra realidad a nivel provincial y mundial. Bueno, les tocó una pandemia como al mundo entero y seguramente él esperaba tener otra situación. Bueno, elevan y luego lo eleva la legislatura. La legislatura es la que lo rechaza. En este caso, ninguno se ha rechazado. Siempre se han retirado los pliegos. ¿Por qué? Porque somos un poquito insistidores. En esa sí tengo que irme al bloque y decir... Y la verdad son insistidores con los nombres de los magistrados, de aquellos que son candidatos a fiscales o defensores y jueces. Pero bueno, con los que me mandó esta última semana, es la tercera vez que va a insistir con estos nombres. Esperemos que le den pronto tratamiento, luego del receso, por supuesto, invernal. Pero en el caso de lo que usted menciona, sí, es cierto, se hicieron la apertura de 24 sobres, estamos hablando de declaraciones juradas reservadas de aquellos que son funcionarios de distintos fueros y jurisdicciones de lo que es CABA, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también de las provincias. Sí, menciona que hay una manipulación también de 9 sobres y que en esos 9 sobres estaría el estado físico de la persona. Yo no me acuerdo para qué cargo, creo que el año pasado o inicios de este, se mencionaba el hijo de Rosati. No me puedo acordar. Creo que era para juez federal, me parece que era juez federal acá en la provincia de Santa Fe, que por un caso que fue muy cuestionado, porque su pareja o la madre de su pequeña había recibido golpes y amenazas de parte de él, eso fue frenado y fue retirado el pliego. ¿Te acuerdas que habíamos estado comentando? Sí. Luego nos amanecimos también con que estaba con una graduación alcohólica en sangre según la pipeta, el alcoholímetro, dando vueltas por lo que es Colastiné, la ruta 168, y en vez de retenerle el vehículo, lo único que hicieron, seguridad vial, es acompañarlo y custodiarlo, lo cual está mal. Porque vos podés chapear todo lo que quieras, que sos magistrado, pero vos no podés tener alcohol en sangre. Entonces no es que te pueden custodiar para que vos vayas y guardes tu auto. Pues sos un peligro también al volante. Y bueno, pero este muchachito gritaba algo, que era hijo de quién, no sé qué. Pues yo creo la vergüenza, a ver, uno puede tener el cargo más alto, como en este caso, ser un miembro integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, tenés ganas de decirle yo... Al padre le resbala todo eso, al padre le resbala, porque sigue actuando de una forma bastante... digamos, soberbia. Sí, si no hubiese retirado el pliego, a mí lo que me llamó la atención es que el pliego, a ver, hubo muchísima presión, y sobre todo en estas épocas, que vos una persona que golpea a tu pareja y no se te puede premiar con que encima se siga manteniendo el pliego como para juez federal. Lo lamentamos, pero... Y en este caso se retiró, ni siquiera dejó que se lo vote, a favor o en contra. Capaz que si vos lo entregabas para que lo voten, sí, lo podían haber votado en contra, o no lo sabemos. pero lo retiraron hasta que se calmen los ánimos y seguramente vuelva a presentarse. Así es. Bueno, dentro de la prolijidad que usted siempre marca, también está el tema que habló la jefa Adriana Chimenti, es la persona que está a cargo de la Policía Provincial. ¿Sí? Emilce Chimenti. ¿Sí? Bueno. Sí, que tiene el hermano también. Claro, justamente, y dijo que es un hecho lamentable y doloroso lo que pasó en Rafaela. Sí, obvio que es un hecho lamentable. Pero escúcheme, un asadito para 10 personas, fue nada más una invitación a un cumpleaños. Sí, pero es una dependencia policial, no estamos interpretando la gravedad. Y el cumpleañero era un detenido. Claro, tenemos detenidos VIP, porque estaban alejados, por supuesto, de los detenidos comunes. La agasajada era la esposa de un ex jefe policial, está detenido. No es que está detenido porque tenga ganas, está detenido porque cometió delitos, por eso está detenido. Bueno, y era el cumpleaños de la señora y festejémoslo acá. Discrecionalmente tomaron bebidas, pero es una dependencia pública, no podés hacer eso. Había 10 invitados. 10 invitados, poca cantidad de invitados. Capaz que alguno se enojó, lo mandó en cara, como se dice comúnmente, alguno que no le invitó. No, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente, lamentablemente, tiene esa costumbre de viralizar las imágenes. Ah, bueno. Vos podés ser muy correcto, pero muy correcto, y la gente no sabe qué es de tu vida. No por eso, a ver, estoy festejando y subo una foto a Facebook. Que no es lo mismo el escándalo, pero sí valió también una ida del servicio penitenciario, lo que cuando el exsecretario Bortolotti había ido, creo que a Panamá o República Dominicana. A dos lugares, Panamá y otro lugar más, que me acuerdo, otro balneario. Bueno, ¿y dónde sacaron esa información? Se había ido porque él creo que preside el Rotary Club. Sí. El Club de Leones. Nunca Leones. El Club de Leones. No, pero me parece que ese era el Rotario. No, tiene razón, Rotariano, sí, tiene razón. Rotariano no era Rotariano. Rotariano se llaman ellos así. Gracias por corregirme porque es cierto. Y bueno, las fotos se viralizaron porque hay personas que deben tener en Facebook a la esposa de Bortolotti. O bien alguien dijo, che, ¿por qué está esta foto subida acá en las redes sociales, sobre todo en Facebook? Porque fueron de Facebook. La señora subió la foto, como cualquier persona sube una foto, estamos acá en determinado lugar, qué alegría, el viento, qué sé yo, algo muy simple, muy sencillo. Lo que pasa es que ahí viene el problema cuando se dijo que él no había pedido la licencia correspondiente. Pues él la hubiese pedido, se le adelantaba la licencia, se ausentaba, y se terminó el problema, pero ahí ocurrió el error. No se adelantó ninguna licencia y ese fue la metida de pata. Bueno, ahí tenés las responsabilidades. Por eso, ¿cómo habrá sido su despedida del cargo? No sé si te vas o te vamos, si aceptamos la renuncia, nunca se presentó la renuncia y le dijo la verdad que es un bochorno, nos hubieses avisado antes y lo hubiesen de última adornado a su viaje. Hay formas y formas. Pero todos los que estuvieron complicados, inclusive en pandemia, me estoy acordando de esta docente que era quien estaba a cargo de la regional de educación, también, no da. No estamos trabajando con el ejemplo, no pregonamos el ejemplo. Es así, señora. Bueno. Es lamentable, pero... Te cuento, vengo de Plenario, secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales. Se ha determinado medida de fuerza para este jueves, 24 horas, con movilización y corte de ruta a nivel provincial. Reclamo a que nos hicimos como, digamos, nos está mintiendo el amigo, que es el municipio y comuna, el que fue intendente, Freire. Que iba a convocar las paritarias, no las convocó, entonces vamos reaccionamos, vamos a parar este jueves en toda la provincia, así que vamos a ver qué pasa. Es cierto, como usted bien dice, jueves en municipios y comunas y ante la falta, la no, más que falta, la no convocatoria a lo que es la reapertura de paritarias. Dicen algunos que prometen otra medida de 48 horas para la semana próxima. Así es, así es. Hemos decidido eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, es hora de que no se les dé la espalda. Acá tenemos cuenta que la inflación ya no está superando los porcentajes que no han acordado. Estamos pidiendo, tendríamos que haber cobrado nosotros en julio y agosto, agosto y septiembre, 8% y 8% son 16%, ¿no? De incremento. Pedimos que ese 16% se adelante a julio, que se pague con los haberes de julio. Estamos pidiendo eso medianamente para alcanzar el porcentaje de la inflación que estamos padeciendo todos los argentinos, desgraciadamente. O sea que ustedes lo único que piden es un adelantamiento de ese porcentaje. Un adelantamiento, pero ni siquiera para eso, para paritaria. Que obviamente que por más que se lo adelanten, seguramente se les termina, la inflación se los termina agarrando. Claro, también tenemos que tener en cuenta que si vamos a pedir, terminado ese plazo, ya cuando si pasa nuevamente los porcentajes, reabrir las paritarias ya definitivamente, porque esto vamos a llegar a este paso, si vamos a llegar a un 70% de inflación en el año, o más. Claro. Sí, seguramente. Pero bueno, por eso es como decíamos, y usted me lo termina de confirmar, si no hay respuesta, 48 horas la semana próxima. Así, efectivamente. Veremos qué pasa, a ver si se despierta Freire y convoca a paritaria. Mirá, si convoca a paritaria, no hay medida de fuerza. Yo creo que sea una cuestión de despertarse. La verdad que hay una decisión política. ¿Cómo? Hay una decisión política de no abrir paritaria, no solo a nosotros, sino a los maestros. UPCN y ATE se quedan callados, no dicen nada, nosotros estamos reclamando, maestro haría paro después de las vacaciones, es cierto. 15 días, y hay un gremio, hermano, como se dice comúnmente, que es ASOE en Santa Fe, que se quiere ir de Festram. Y bueno, es la decisión de los afiliados de Santa Fe, ¿no? Pero ellos no van a parar, y van a hacer un paro hoy, yo le cuento a la audiencia, le cuento a usted también. Y van a hacer un paro hoy por falta de entrega de ropa de trabajo. Levantaron el paro. ¿Ropa de trabajo? Sí. 48 horas iban a hacer el paro, hoy y mañana. ¿Qué pasó? Acordaron con el sindicato, acordó la Jactón, y la compra, todas las mañas que tiene nuestro sindicato la están agarrando los muchachos. La compra de ropa la va a manejar ASOE, que va a proveer a sus compañeros trabajadores. ¿Sabe qué significa eso? Uh-huh. dígalo. Una tajada para algunos dirigentes sindicales. Lo digo porque lo conozco a Medina. Se lo he dicho en la cara, más de una cosa, lo he dicho en la cara con el manejo que tiene con la caja de jubilación de la ciudad de Santa Fe. Lo que pasa es que si ellos tienen una textil, seguramente que pueden manejar la ropa de trabajo. No tienen textil, van a comprar, le van a vender a la municipalidad sobre el precio, donde va a ser el tema concretamente la diferencia que les puede quedar a ellos. Eso es lo que acordó el señor Jatón, que parece que te hubiera bañado con agua bendita, con el sindicato. Y habría que ir a la fuente. Pero bueno, la denuncia de la minoría de ASOE. Ah, bueno, pero vamos a tratar de averiguar por qué se llegó a ese acuerdo, porque, no sé, la verdad sí es raro, es bastante raro. Es raro, le va a traer un paro 48 horas y no van a parar el jueves porque no están, parece que están de acuerdo que le siguen pagando poco a los trabajadores. Ese es el tema. Pero bueno, es un problema de Santa Fe. Los santafesinos sabrán qué hacer. Fundamentalmente los municipales. El problema de ustedes, dígame. Los municipales santafesinos, ¿no? Así es. Sí, mira. Sin comentario el gremio. Por último, lanzaron un pedido del paradero por la hija de Roxana Carabajal. Sí, verdaderamente triste, Sí, la verdad que sí, porque se tenían que... A ver, Carabajal no es santafesina, está vive en Córdoba. El papá de su niña sí es santafesino, vive en Carcarañá, pero estaba con la nena porque tienen la tenencia compartida. El tema es que se la llevó el viernes pasado. Está pidiendo nomás que dé señales de vida. ¿Qué edad tiene la chica? A la nena la tiene él. ¿Pero qué edad tiene? 9 años tiene. ¿Pero qué? ¿Él se la llevó y no la quiere entregar? ¿Qué pasa? No sabemos porque directamente fue a la casa de su expareja, en realidad el papá de la menor. No encontró ropas, no encontró el auto, no le dejaron ingresar tampoco. Ella no sabe si se fueron de vacaciones, tal vez. Pero lo único que pide es que deje alguna señal de vida como para saber que la nena, la verdad, está bien. Se trata de su Max Eva Collier, tiene 9 años, como dijimos, y Gonzalo Ismael Collier, de 35, que es el papá. Bueno, padre e hija fueron vistos por última vez el 8 de julio en Carcarañá, en un vehículo Volkswagen Polo D/AE383ZK color blanco. No sabemos si, o inclusive si ha podido tener algún accidente, lo desconocemos. Pero según consta en la denuncia que realizó Roxana Carabajal, mamá de la pequeña, su Max Eva, mencionó que tiene ojos marrones, cabello negro, largo, mide 1,10 m de estatura, es de contextura delgada. Gonzalo, su papá, que es Gonzalo Ismael Collier, tiene tez trigueña, ojos marrones claros, es calvo y tiene 1,80 m de estatura y con textura también delgada. Bueno, la hija y el ex esposo están siendo intensamente buscados. En esta búsqueda interviene la Comisaría Tercera de Carcarañá, que es la Unidad Regional 17 y la Fiscalía Regional 2 de Casilda. Se está pidiendo colaboración, la más amplia colaboración de toda la ciudadanía para recabar información que aporte a esta búsqueda, ante cualquier dato, si han visto a este papá con su niña, pueden llamar o comunicarse al 0800, que es el registro Santa Fe. También pueden contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe. Hay varias formas de comunicación. Lo que decía justamente la cantante, salió a contar que no tiene noticias de su hija desde el sábado pasado, cuando el papá de la nena se fue con ella de su domicilio de Carcarañá. Eso, lo único que quiere saber es que les diga que no está bien. Es lo único que le interesa a Roxana Carabajal, que actualmente está residiendo en Córdoba y, como decía, comparten la tenencia de la niña. Bueno, una buena para la provincia. Hoy se está fundamentalmente en lo que hace a la salud. Con 135 plantas, Santa Fe comenzó la producción de cannabis medicinal. Está ubicado en Montevera, el lugar donde está plantando las plantas, y también producen semillas, o sea que es muy importante. Uh-huh. Bueno. No comenta más nada. Y la otra buena, no sé. No por eso, porque bueno. Bueno, le cuento. Es bueno para la salud de los chicos, y también las mamás preocupadas que vienen luchando de hace muchos años, el tema de la producción, el tema de que ellas quieren hacer las plantitas, no con segundas intenciones, sino para fundamentalmente lo que hace enfermedades. No, obvio, lo que pasa es que bueno, hubo declaraciones de Omar Perotti pidiendo disculpas desde el mismo estado por haber tardado tanto. Bueno, sí, es cierto. Ahora que escucha a las mamás, se da cuenta que llegó tarde. Bueno, es como para que seamos un poco más respetuosos de la salud de nuestros pequeños. Bueno, ¿cuánto hace que fue gobierno de Obey? ¿2000? ¿Cómo? ¿Obey cuándo fue el último gobierno? ¿2000? Y hace 12 años atrás, 15 años atrás. 12 años estuvo la deuda de la provincia y este gobernador logró cobrarla a Lago Nojal. Y llegó a destiempo también, ¿vio? Llegó a destiempo. Por favor, bueno, ¿llegaron los bonos? Están todos en la cajita, Walter tiene todo guardado. Pero por Walter favor, tiene todo guardado. Absolutamente nada. Américo, pero vamos a hablar con propiedad. Hasta que la legislatura no vote este 1.9% bueno, para FIP, no hay nada. Van a jugar no a la política durante nada. 6 meses, va a pasar para el periodo que viene, van a jugar a la política. Está bien. No, ¿sabe por bien. Qué? Porque, a ver, ¿cómo le explico? Nunca se había, las gestiones anteriores, inclusive la gestión de Miguel Lichi, no se había firmado ningún convenio por el 1.9% para FIP. 8 millones anuales eran en Ecuador, 8.000 millones, es muchísimo, y por 10, 15 años. Bueno, le cuento otra, para cerrando el espacio, va a determinar vacunación para chiquitos de 6 meses hasta 3 años. Así que, por favor, les pido a todos los oyentes, no hagan caso de lo que dicen las redes sociales, porque cada... aparece una vacuna y... Hablamos de COVID, hablamos de COVID, hablamos de COVID. Sí, del COVID, por supuesto. Y lo que pasa es que algunos dicen, no, ni loco, si lo colocamos, es elemental para nuestros niños. Siempre tienen un problema. Queden la salud de sus niños, vacúnenlo cuando tengamos la posibilidad de ya empezar a contar con estas vacunas. Para los más pequeñitos, acérquense, porque ha quedado más que demostrado que nuestros niños de 3 años hacia arriba ha sucedido nada de la catástrofe que en redes sociales se decía que podía llegar a tener. Es real, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Todos, de los más chiquitos a los más grandes. Exacto. Bueno, señora, la despido hasta mañana, 17 horas. Le agradezco toda la información. Quedamos así. Buena jornada para todos. No sé por qué, ¿vos sabés esa sonrisa? Sí. Me da pena pensar, porque me quedó ahí pibita, le quedó algo para decirme, y no lo quiere decir. No, jamás. No, sí, no. Con el tema este que dije, te voy a decir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, yo estaba calculando, a ver, Obey 4x3, 12, más 3, 15, ese cálculo me puse a hacer. Claro. Y entonces trataba de ir hacia atrás, pero no, por favor, no. Hay que informar, ser muy responsable y no confundir al oyente. Entonces, en este caso, con los bonitos que nos dieron papelitos de color, a mí me hace acordar mucho, nos pintaron pajaritos en el aire, directamente como la canción. Todavía hay que ver los acuerdos, si se votan en la legislatura. Vamos a esperar a eso, vamos a esperar que vuelva que termine el receso. Bueno, veremos entonces. Nos reencontramos mañana, Salina. Gracias por todo. Quedamos aquí, buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo Celia Cicutini con toda la información.